de manera muy positiva y que se ha dado el lujo de convertir su primer gol con la camiseta de Brown. Del otro lado, el autor del primero, Matías Sprobat, para hablar con nosotros. Matías, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos hablando un poquito de lo que fue el triunfo contra Platense. Un triunfo justo, un triunfo que se dio en el segundo tiempo, se hizo esperar, pero a nuestro entender, merecido. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo viste vos? Sí, creo que el triunfo fue merecido. Creo que hicimos las cosas bastante bien. Sabíamos que teníamos que manejar la pelota porque veníamos de una semana muy complicada. Habíamos jugado partidos muy seguidos. Y nos habíamos propuesto tener la pelota y manejarla nosotros. Creo que tuvimos las situaciones más claras y que fuimos justo ganadores. La foto de acá del compañero Matías, que nosotros hemos puesto en el Facebook, destapa lo que fue tu definición. Yo pensé que la habías impulsado con alguna parte de la pierna, pero fue con la cadera, con la panza. ¿Con qué empujaste la pelota al gol? Sí, medio con la cadera y un poquito del brazo fue. Qué manera rara, ¿no?, de hacer el primer gol con la camiseta de Brown. ¿Cómo? Pará, acá das un detalle impresionante. Los chicos se ríen del otro lado del micrófono. ¿Con el brazo de lleno o con el brazo pegado al cuerpo? No, con el brazo pegado al cuerpo. Ah, pegado está bien. A la un poco más reglamentario, sí. Qué manera rara, ¿no?, de hacer el primer gol con la camiseta de Brown. Sí, la verdad que rara. Yo cuando veo que Barbosa va a tirar el centro, pensé que iba a caer ahí, cayó, venía, la verdad que cero fue muy bueno, venía muy fuerte. Cuando me pica me salió alta y me quedó empujarla con la cadera y tenía el brazo ahí, no es que yo quise empujarla con la mano. ¿Te da lo mismo el perfil derecho, el zurdo? Porque hemos visto que Bicotti utilizó en los dos sectores de la cancha, tanto por derecha como por izquierda. Lo hemos visto en un mismo partido que jugués en los dos sectores. ¿A vos te da lo mismo? ¿Te sentís más cómodo en un lugar? No, la verdad que me da lo mismo. Mi pierna hábil es la derecha, pero la verdad que no me incomoda jugar por izquierda. Así que no. Me da lo mismo jugar de cualquiera de las dos bandas. En algún momento se pensó un Sprobat como enganche. ¿Probó Vicó en algún momento con vos como enganche o siempre utilizó así por los costados? No. Creo que una práctica, jugó un ratito ahí de enganche, pero no, la verdad que no. No sé si en algún momento se le cruzó a Pablo ponerme ahí, pero en una práctica jugué. ¿En el Porbe había jugado de enganche o jugaste como lo venís haciendo en Brown? No. Cuando yo llegué al Porbe, sí, era enganche y jugué muy pocos partidos. Y después ya me empecé a tirar para el costado, por derecha casi siempre. Claro. Y sos de, bueno, en el Porvo convertiste muchos goles, o era más habilitación, más asistencia que gol. No, hice varios goles, pero fueron más asistencia que goles, la verdad que fueron más asistencia que goles. ¿Cómo arrancaron la semana después de lo que fue esta victoria? Imagino una confianza importantísima después de bajar al puntero, después de bajar al escolta y de convertirse otra vez en protagonistas, algo que han sabido llevar mucho en la temporada anterior. La verdad que contento, fue una semana dura, importante para nosotros, veníamos golpeados después de la derrota con All Boys en Catamarca, pero creo que tranquilo, hay que estar tranquilo y ya pensar en el próximo partido y ir partido a partido, no hay que volverse loco. No éramos un desastre hace 4 o 5 fechas ni tampoco somos unos fenómenos ahora, hay que estar tranquilo de la cabeza y saber que hay que ir partido a partido. Recién hablábamos un poco también de la Copa Argentina, de lo que fue el partido con All Boys. A vos te tocó estar en el segundo, bueno, entraste por Lemos ya sobre el final del primero y sobre todo jugaste obviamente el segundo tiempo donde Brown se notó que fue muy superior a All Boys. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué un Brown tan distinto en el primer tiempo al del segundo? ¿Y por qué también un All Boys que cambió su cara? ¿Lo fueron llevando ustedes? ¿Se daban cuenta ustedes dentro de la cancha que esa diferencia de dos podía llegar a cambiar? Porque desde afuera, la verdad que después del 2-1 pensábamos todos que el empate estaba al caer. Sí, creo que tampoco fue mucho la diferencia que ellos nos sacaron en el primer tiempo. Por ahí la diferencia de los goles, sí, por ahí nos hicieron los goles muy rápido. pero tampoco fueron jugadas elaboradas por ellos ni nada de eso. Y creo que después, en el segundo tiempo, tratamos de manejar la pelota, que es lo que nos hace fuerte a nosotros, y lo fuimos llevando, porque creo que cuando hicimos el 2-1, nosotros sabíamos que lo podíamos dar vueltas, y ellos como que se quedaron un poco, que jugaron a la contra. Pero bueno, después se dio el partido 2 contra ellos, que no te perdonan, esa es la clave. Ellos tuvieron el tiro libre y creo que después del tiro libre como que se nos vino todo abajo. Son conscientes que no se van a tener que relajar, ¿no? Porque si consiguieron lo que consiguieron hasta ahora, de casi lograr el batacazo con All Boys y de bajar a Atlanta y a Platense, digo, les queda lo más difícil. Ahora hay que ratificar todo eso que hicieron y revalidarse, ¿no? Seguir prendidos ahí arriba. Sí, sí, por eso te decía que fue una semana importante para nosotros jugar con los dos punteros, con el partido en Catamarca. Se disfrutó el día libre con la familia. Por ahí hoy también se charlaba un poco, pero creo que ya tendríamos que estar pensando en el partido del sábado, que es el más importante. ¿Cómo te ves para el sábado? ¿Te ves como titular? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar de aquí al sábado? Quedan varios días, quedan 3 entrenamientos, pero el futbolista percibe un poco también las cosas en la semana. ¿Cómo te ves vos de cara al sábado? No, yo tranquilo, trato de hacer las cosas cuando Pablo cuando me da la oportunidad a Pablo y nada, depende de yo, la verdad que en eso mucho no te pueden meter, ¿no? Son decisiones que toma Pablo, uno trata de hacer lo mejor para que cuando te toque estar, hacer lo mejor. Estás con contrato hasta junio, ¿cómo es tu situación ahora con el club? Sí, yo tengo contrato hasta junio. ¿Y las ganas de Sproat hoy en Brown, cuáles son, digamos, de cara al futuro, ya teniendo en cuenta que faltan poquitos meses para que se venza tu contrato, más allá de lo que pase futbolísticamente con el equipo? Sí, la verdad que estoy muy cómodo, es un grupo, la verdad que espectacular, por algo las cosas le van como le van y le fueron como le fueron, ¿no? Creo que hay un grupo de personas muy bueno y tranquilo, digo, ya te vuelvo a repetir, yo estoy muy cómodo, bro, me tendré que sentar a hablar en junio y ver qué es lo que deciden los dirigentes y el cuerpo técnico. Bueno, Mati, no sé si Marcelo lo tenía preparado, creo que no, porque hubo un inconveniente con la computadora, pero tenemos los goles de lo que fue la transmisión pasada, así que en cualquier momento están en la página colgados, si querés pegarte una vuelta por loratricolor.com.ar, va a estar tu primer gol con los relatos Lora Tricolor ahí en nuestra página, para un recuerdo leve, bueno, digamos, de lo que es hasta ahora tu presente en el club. Sí, ni hablar. Siempre es bueno mirar eso, así que le voy a agradecer si se puede ver, y la página sí, la miramos a ver qué sale. Bueno, así que Mati, toda la suerte y bueno, si sos titular, ojalá que repitas. Una cancha linda y un rival que va a proponer también Comunicaciones, porque está en la misma situación que ustedes, así que esperemos que sea otro partido importante y otro triunfo para ustedes. Ojalá, es lo que queremos todos. Vamos a hacer todo lo posible para traer unos 3 puntos y nada, vamos a ver qué sale el sábado. Un abrazo, Mati, gracias. No, chao, muchísimas gracias. Ahí pasaba Matías Sproat hablando con nosotros, un Sproat que...